Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted participe del resumen que hacemos todas las semanas de la conversación que hemos tenido justamente. Y quizás la emisora tiene su programación, sintonícela. Y si no tiene alcance, quizás en su lugar vea la internet, allí hay posibilidad de sintonizar la radio en cualquier lugar del mundo que esté, que tenga acceso a la internet. Y también visite la página www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar algún material adicional para el estudio de la palabra de Dios, y encontrará todos los audios también que necesita para ello. Mira, hay una escritora que dice lo siguiente: el gran o la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Apreciados oyentes, esa última parte, que no haya más mediador, está pronto por ocurrir. Y antes de eso, usted debe estar preparado y no ser engañado ante las acechanzas del enemigo. Dios ha provisto suficiente material, suficiente advertencia, suficientes escritos, estos mismos programas que nosotros tenemos. Son un llamado al arrepentimiento y a reconsiderar su vida espiritual, porque al final del tiempo, ¿no es cierto?, ni la riqueza, ni los estudios, ni que tenga usted amigos no sé dónde, buenos amigos, usted es el que tiene que estar a cuentas con Dios y preparados para recibirlo cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. Bueno, tenemos que hacer la preparación necesaria. Por eso que la Biblia nos habla de todos estos temas. Por eso que el Señor desenmascara al enemigo, que nosotros sepamos lo que Él está haciendo y va a hacer. Él, podríamos decir, de que ahora está con toda su artillería, tratando de llevarse la mayor cantidad de gente con Él. Recordemos que si yo me pierdo, yo voy a tener que pagar por mis pecados, los pecados cometidos. Pero si yo me salvo, el enemigo va a tener que pagar los pecados que me hizo cometer. Recordemos eso. Fíjate, en el servicio del santuario, recordemos que cuando se hacía el día de expiación, el sumo sacerdote entraba al santuario y simbólicamente cuando salía de allí, salía trayendo los pecados cometidos durante todo un año. Él salía y ponía sus manos sobre el carnero que había sido asignado como Azazel o Satanás. Él pasaba esos pecados, los pasaba sobre él, y había alguien que había sido asignado para que llevara ese carnero al desierto y muriera allá solo, lo llevara lejos, que lo dejara por allá. Ese carnero no hacía expiación por el pecado, porque recordemos que el otro carnero era ya, el que moría. Ya había sido hecha la expiación. Exactamente, el otro carnero el que moría. Cuando las personas llevaban a los corderos ahí, el pecado quedaba en el santuario. El pecado era perdonado, pero no estaba borrado. Ahora se necesitaba hacer esto. Entonces, cuando Cristo llegó al cielo, cuando Cristo llega al cielo, allí Él borra el pecado. Se produce esta expiación. Siempre que esté confesado. Exactamente. Se hace esta expiación. Pero Satanás aquí, como dije, él va a tener que pagar por los pecados que ha hecho cometer a todos aquellos que se salvan. Porque por los que se pierden, son ellos quienes han pagado por sus pecados cometidos. Por eso que Satanás pone tanto, tanto énfasis en que sea yo el que me pierda y lleve mis pecados. Entonces, él está trabajando arduamente porque no quiere pagar por mis pecados, los pecados que me hizo cometer. Entonces, recordemos, hagamos la diferencia. Cristo pagó por mi pecado, él murió por mi pecado. Satanás no hace expiación por el pecado. Eso tiene que quedar bien claro. Ahora, en nuestras conversaciones a veces hablan también mucho de Satanás y de su poder. Yo recuerdo una vez se hizo una programación en una iglesia. Sí. Y se habló acerca del enemigo. Sí. Cómo se sacaban los demonios. La iglesia estaba llena. Entonces uno piensa, ¿quién nos llama la atención? ¿El enemigo o el Salvador? ¿O a Jesús? Y quizás tú sabes que Satanás tiembla cuando uno menciona a Jesús, a Satanás. No hay que mencionarlo tanto. Sí, cierto, hay que conocer la estrategia que tiene, pero la estrategia de Cristo es mucho más amplia. Salva, purifica, limpia y prepara a la persona para una vida mejor. Así que denle el realce que Jesús tiene, que Jesús es para usted. Conversa acerca de Jesús, exalte a Jesús, medite en él y contemplenlo, ¿no es cierto?, como ese Cristo que dio su vida para salvarlo. Y el resto de las cosas solitas van a desaparecer. Recuerdo un pastor muy antiguo, un caso muy especial, el pastor Basigalupi, quizás alguno de ustedes lo conoce. Él decía en una de sus predicaciones, cuando alguien le decía, oiga, las personas están viniendo a la iglesia con aros, con esto, con otras cosas. Y él decía, mire, háblenles de Jesús, háblenles del amor de Dios, y solita estas cosas van a caer. Interesante eso, que a veces hacemos tanto énfasis en el problema y no en la solución del problema, que es Cristo Jesús. Que eso sea nuestra meditación diaria, la primera hora de la mañana, estudiar. Por ejemplo, hay un programa que tiene la iglesia que se llama Reavivados por su Palabra. Todos los días un capítulo. Uh-huh. Se conversa sobre ese capítulo, se lee el capítulo, ¿no es cierto?, se analiza. Y va fortaleciendo, increíble cómo uno va descubriendo cosas, a pesar de que lo haya leído, vuelven a aparecer cosas interesantes y sirven para ese día, para mantenerse digamos, atento a las acechanzas de Satanás y poder discernir cuándo es un enemigo que está actuando y cuándo es el Señor que está tratando de sacarnos adelante. Así que hablemos más de Cristo y menos del enemigo vencido. Correcto. Me parece que es muy... tenemos que hacer eso, ¿eh? Acostumbrarnos siempre a enfatizar el poder del Señor y la obra que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y sabes tú que cuando uno estudia las profecías, se encuentra con algunas sorpresas como esta. Si todas se cumplieron, entonces la última también se va a cumplir. ¿Y qué queda por cumplir? Prácticamente las profecías, todas están cumplidas. Apocalipsis la hemos repasado aquí rápidamente nosotros, como los sellos, las trompetas, como las iglesias. Todas llegan hasta 7 y no hay más. Y han ido pasando etapas y estamos viviendo en la última iglesia, así lo dice la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia que no repunta, pero Cristo tiene un remanente. Sea usted de ese remanente que permanezca fiel al Señor y que nos juntemos un día a esperarlo venir. Y si descansamos, Él nos va a despertar para llevarnos al cielo. Gracias por su atención. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.